Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El espectáculo de música y baile Tangos, Solamente Tangos, se realizará el próximo 30 de julio a las 19 horas en la Casa de la Cultura, Núcleo Tungurahua. Se presentará el cantante Gustavo Garcés junto a tres músicos, quienes interpretarán temas clásicos de este género musical de los compositores argentinos Carlos Gardel y Astor Piazzolla. También actuará una pareja de bailarines de Buenos Aires. Internacionales. Ciudad de Guatemala. La 12ª edición de la Feria Internacional del Libro en Guatemala concluyó este domingo en Ciudad de Guatemala. Se realizaron más de 230 actividades. México fue el país invitado de honor a este evento, en donde participaron autores y editoriales de Cuba, Perú, El Salvador, Colombia, México y Chile. La empresa peruana Los Libros Más Pequeños del Mundo publicitó en mini libros que tuvieron gran acogida durante la feria. Pensamientos de revolucionarios como Fidel Castro, Camilo Cienfuegos, Ernesto Che Guevara y José Martí, o líderes espirituales como la Madre Teresa de Calcuta y Mahatma Gandhi. La primera edición de este tipo de feria, dedicada al intercambio cultural y la promoción de la lectura en Guatemala, se llevó a cabo en el año 2000. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.